Me sorprenden los lugares donde pude estar, Machu Picchu, Buenos Aires, México. Mi vida dio un giro en poco tiempo y yo aprendí a la aventura de tu inmenso amor. He visto las sonrisas de tu pueblo, Dios, en medio de las guerras y el dolor. Les iba a bendecir con mi guitarra y voz, pero ellos fueron más mi bendición. ¿Y cómo volvería mi comodidad, mi dulce hogar, si tú me llamas cada día a traer tu reino a la tierra? Hoy mi vida doy, en Cristo hay esperanza y yo no volveré, no volveré nunca más atrás. Señor, ayúdame a cumplir con tu misión de salvar al refugiado y al pecador. ¿Cómo amar al prójimo desde el sillón si Dios dejó su trono por amor? ¿Y cómo volvería mi comodidad, mi dulce hogar, si tú me llamas cada día a traer tu reino a la tierra? Hoy mi vida doy, en Cristo hay esperanza y yo no volveré, no volveré nunca más atrás. No volveré, no volveré nunca más atrás. Si tú me llamas cada día a traer tu reino a la tierra, hoy mi vida doy, en Cristo hay esperanza y yo no volveré, no volveré nunca más a. Nunca más atrás.